¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Bien, señoras, señores, pasamos a transmitir el campeonato mundial de natación entre el campeón japonés, don Orina Kaka Kagawa. Y la retadora norteamericana, Mary Good Cool, que en castellano quiere decir María del Buen Cool. Deben de nadar la distancia de 1000 metros sobre las aguas del río Guayaga. Antes de iniciar la competencia, vamos a pedir la palabra del campeón mundial de natación de todos los estilos. Señor Kagawa, ¿qué opinión le merece esta competencia? Caramba, hombre. Campeón japonés, ser muy superior a campeona norteamericana, hombre. Y para ser más emocionante, más reñida competencia, quiere dar ventaja de 100 metros. Lo acaban de escuchar ustedes, señoras y señores. El campeón japonés, don Orinakaka Kagawa, le otorga 100 metros de ventaja a la retadora norteamericana. Antes del disparo inicial, unos consejos muy importantes. Señorita, no se mete el dedo que se le infecta. No, señorita, para sus ojos, colirio y yemo. ¡Ha sonado el disparo! Dando inicio a la competencia por el campeonato mundial de natación de todos los estilos. Ahí podemos apreciar que en los primeros 200 metros... el campeón japonés ya ha logrado descontar aproximadamente 20 hasta 30 metros de ventaja. Llegando a los 300 metros, siempre la campeona norteamericana adelante y el campeón japonés ya a escasos 20 metros de la retadora norteamericana. Llegando a los 400 metros, el campeón japonés está a escasos 10 metros. Ya la va a alcanzar. Esto parece ser evidente de que el campeón japonés va a retener su título. Unos consejos muy importantes. Papel higiénico se dicta, úselo usted porque 9 de cada 10 estrellas de cine lo usan. Además, le deja el cutis suave y un agradable gustito a menta. Señoras, señores, llegando a los 500 metros, el campeón japonés está a escasos centímetros de superar a la retadora norteamericana. Llegando a los 600 metros, siempre la retadora norteamericana en punta y a escasos centímetros el campeón japonés. Ahora, atravesando el puente de los 700 metros... el campeón japonés está rezagando un poquito. No puede superar todavía a la campeona norteamericana. Llegando a los 800 metros, podemos apreciar que siempre en punta la retadora norteamericana y un poquito rezagado el campeón japonés. Unos consejos muy importantes. Papel higiénico se edita. Úselo usted color verde porque las esperanzas nunca se pierden. Use color celeste para que no le apeste. ¡Señoras, señores! Llegando a los 900 metros, todavía la campeona norteamericana en punta y notamos el rezagado que está bajando el ritmo de carrera al campeón japonés. Llegando a los 950 metros, todavía la campeona norteamericana en punta y el campeón japonés se está rezagando. Unos consejos muy importantes. Señorita, si no tiene para papel higiénico sedita, no se aflija, use papel de lija. Señoras y señores, 980 metros... 990 y atravesó la meta. La nueva ostentadora del título mundial de natación de todos los estilos es Mary Good Cool. Grandes aplausos, gran algarabía en la colonia norteamericana y mucho pesimismo, mucha disconformidad en la colonia japonesa. Ahora vamos nuevamente a pedir la palabra del ex campeón del mundo de natación de todos los estilos. Señor Kagawa, hemos estado relatando la carrera y hemos podido apreciar de que usted, hasta los primeros 500 metros, ya había prácticamente alcanzado a la retadora norteamericana. Pero cuando ya estaba muy cerca de conseguirlo, usted no ha podido hacerlo. ¿Qué pasó? Caramba, hombre. Campeón japonés, estar muy apenado por el resultado, hombre. Pero ¿qué pasa de que campeona norteamericana, teniendo muy buen cuerpo, ¿no? Y tanga muy chiquita. Entonces, emocionando, pues, a campeón japonés, enardeciendo y chimbo erecto. Entonces, no dejando avanzar, arrastrando yuyo, camarones. Pero señor Kagawa, si usted es campeón de todos los estilos, ¿por qué no nadó de espalda? Porque nadando de espalda tumbando puente, pues. Muchas gracias. Bueno, siempre en la transmisión radial, señoras y señores, ahora pasamos a transmitir el concurso Lo que vale el subir. Cuyo lema es: si quieres de la vida gozar y satisfacción sentir, debes venir a concursar en Lo que vale el subir. Ahí notamos a una señorita. Adelante, señorita, su nombre, por favor. María Julia. Señorita María Julia, este concurso consta de un cuestionario de 5 preguntas. Cada pregunta acertada por 1,000 soles. Por los primeros 1,000 soles, señorita María Julia, díganos quién fue el primer hombre. Eso no se lo digo ni por 100,000 soles. No, no, señorita María Julia, nos estábamos refiriendo al primer hombre, Adán. De todas maneras, hemos mal interpretado la pregunta, pero vamos a darle como bien contestada, o sea que ya ha ganado los primeros 1,000 soles. Ahora, por 2,000 soles, la segunda pregunta. Que sea suave, por favor. Sí, señorita, muy sencillo. Mire, Guamanchumo lo tiene largo. Oré lo tiene corto. El Papa no lo usa y a las mujeres les crece cuando se casan. ¿Qué es? ¡El apellido! ¡Vale el subir! ¡Efectivamente! ¡Vale el subir! ¡El apellido! Por 3,000 soles, por 3,000 soles, la tercera pregunta, señorita María Julia. La tercera pregunta por 3,000 soles. Que sea suave, por favor. Sí, muy sencillo, señorita María Julia, mire. ¿Dónde tienen el pelo las mujeres más crespo? ¿Dónde tienen el pelo más crespo las mujeres? ¡En el África! ¡Vale! ¡Vale! Se ha ganado usted 3,000 soles por 3 respuestas acertadas. Por 4,000 soles, la cuarta pregunta, señorita María Julia. Que sea suave, por favor, señorita, muy sencillo. ¿Qué es lo que le da a las mujeres una vez al mes y les dura 3, 4 o 5 días? ¡El sueldo que les da el marido! ¡Vale! ¡Vale! Ya ha ganado usted 4,000 soles. Ahora, por los 5,000 soles definitivos, contéstenos la quinta pregunta. Que sea suave, por... Señorita, muy sencillo. ¿Qué es lo que le dijo la novia al novio la primera noche de bodas? ¡Ay, eso es muy duro! ¡Vale! Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ahora siempre en la transmisión radial y pasamos a transmitir la competencia para elegir al hombre más potente de América. Los finalistas: un representante argentino, un representante chileno y un representante peruano. El representante argentino ha de intervenir primero, luego el chileno y luego el peruano. Ahí tenemos en el salón de actos 10 hermosas modelos, 2 jueces y este es su relator amigo, Fernando Rivera. Señoras, señores, respetable público, ahí podemos apreciar de qué hace su ingreso el representante argentino, muy fornido, y nos han dateado que es especialista en pamperas. Sí. Ya que viene de las pampas argentinas. Ahí podemos apreciar de que el representante argentino hace uso de una mujer, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Intenta la novena y ya no se ve con Parodi. Aplauso para el representante argentino. batallar el representante chileno. El chilenito parece un gallito chino y ha venido muy bien preparado, parece un cañón de artillería. Ahí está el chilenito, hace su ingreso y hace uso de una modelo de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, intenta la décima y se ve con Murillo. Aplauso para el representante chileno. Y ahora damos paso al representante peruano. Nos han dateado que este representante peruano es loretano y ha venido muy bien preparado con bastante pusanga. Entra a tallar el representante peruano. ¡Oiga, este es eléctrico! Hace uso de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve, de diez. ¡Oiga, no! ¡Un juez! ¡Dos jueces! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Ah! ¿Saben lo que le dijo el disco a la aguja? ¿No saben? Bueno, el disco le dijo a la aguja, levántate que ya terminamos. Y la aguja le dijo al disco, voltéate para empezar de nuevo. Bueno, uno de ustedes, levántese que ya terminé y volteeme para empezar de nuevo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Compadre, después de esta jarana, nos vamos al jolgorio del gallo. ¿Y dónde queda eso? En el culo de la gallina, pues. Descubren una momia, le sacan las vendas de los ojos, le sacan las vendas de la nariz, le sacan las vendas de las orejas, le sacan las vendas de la boca, y estaba trabajando Néstor Quintero. Y dice la momia, ¿qué? ¿Néstor Quintero sigue contando los mismos chistes de antes? Un saludo muy afectuoso para mi compañero, colega y gran amigo Néstor Quintero. En realidad, somos tan compañeros, tan amigos, no es una discriminación la que me haya referido en un chiste hacia él. Discriminación, por ejemplo, existe en el Perú entre negros y blancos. Nace un niñito blanco con alitas, se va al cielo, angelito. Nace un niñito negro con alitas, se va al cielo, murciélago. Hombre blanco en la selva, con mono en el hombro, Tarzán. Hombre negro en la selva, con mono en el hombro, su hijo. Hombre blanco en la puna, con chalina blanca en el cuello, alpinista. Hombre negro en la puna, con chalina blanca en el cuello, cóndor. Hombre blanco con galones en el hombro, con uniforme, almirante de la marina. Hombre negro con uniforme y galones en el hombro, portero de hotel de lujo. Tocan el timbre de familia blanca, ding dong. Tocan el timbre de familia negra, King Kong. Tocan la puerta de familia negra, sale un niñito, está tu mamá, Chita. Una pareja de esposos ante el ginecólogo. Doctor, hace 5 años que nos hemos casado y hasta ahora no podemos tener hijos. El doctor examina a la señora y le hace el acto sexual y les dice, esto es lo que tienen que hacer ustedes 3 veces por semana. Y el esposo dice, doctor, ¿y tengo que venir yo también? Un compañero de trabajo le dice a otro, Fernández, el gerente te está sacando a la vuelta con tu mujer. Fernández sale de la oficina y va hacia su casa y encuentra a la mujer que se saca el sostén y se le chorrean las tetas hasta la barriga. Se saca la faja y se le chorrea la panza hasta las rodillas. Y dice Fernández, ¿qué mujer esta? ¿Qué dirá el señor gerente? El señor juez condena al acusado a 15 años de prisión por hacer el amor con su mujer muerta. Doctor, ¿y yo qué sabía? Si en 10 años de casado nunca se había movido. Dos viejitos caminando por el cementerio, el viejito le dice a su mujer: cuando tú mueras, voy a poner en tu epitafio: aquí yace María, fría, fría, como siempre. Y le dice la viejita: yo cuando tú mueras voy a poner en tu epitafio: aquí yace José, tieso, tieso, como nunca. Un maricón en el psicólogo: fíjese, doctor, que esta mañana salí con las uñas pintadas, la cara pintada, la boca pintada. ¡Qué vergüenza, doctor, qué vergüenza! Ah, ¿usted quiere que le quite la mala costumbre de pintarse? ¡No, yo quiero que me quite la vergüenza! La pareja de recién casados que se iban de luna de miel de Lima hacia Trujillo en su auto. Pero el esposo hasta ese momento había respetado el honor de la señora de la esposa. Y le dice, en medio del camino le dice la mujer: Roy, ya estamos casados, puedes pasarte nomás. Y el huevón se fue hasta Chiclayo. El doctor que le dice al viejito: lamento decirle, pero le doy solamente 10 días de vida a su mujer. Que sean 20, doctor, que sean 20, pero precisos. Aquí en mi casa, en mi familia, mi abuelo, marica. Mi padre, marica. Mi hermano, marica. Yo, marica. ¿Cómo, y en tu casa no hay nadie a quien le gusten las mujeres? Sí, a mi hermana la menor. La hija que retorna a su casa después de 5 años de ausencia y le dice al papá: papá, tengo que comunicarte que me he convertido en prostituta. Pero te he traído esta plata para que compres tu casa, te he traído este auto Mercedes-Benz y te he traído este reloj. ¿En qué me dijiste que te habías convertido? En prostituta, papá. ¡Ah, yo creí que en protestante! Un borracho llega a su casa y le dice a su mujer: vieja, prepárate que te voy a echar 3 polvos. ¡Ay, que 3 polvos! Si tú llegas a alguno con la justa. No, es que he venido con 2 amigos. Un tipo llega apuradito a un puesto de periódicos y dice: por favor, un periódico. ¿Cuál quiere, señor? Cualquiera, nomás y todo que me cago. No se puede sentar. Uy, uy, uy, tru, la, la, la. Como soy tan regordete, tengo un grano en el ojo este. Uy, uy, uy, tru, la, la, la. Y a Carlitos Angulo le ha salido uno en el cuello. Salió un grano en la teta. Trulalala. Al hermano de Carola le salió un grano en la boca. Trulalala. Y a la zamba de Don Coto le salió un grano en el poto. Ya la mujer de perfecto le ha salido uno en el recto. salido un grano atrás. Uy, uy, uy, ru, la, la, la. Y a uno de los chapis le salió uno en la chulapi. Las piernas de las recién casadas tiemblan la primera noche de bodas. ¿Por qué? Porque se van a separar. El profesor le dice a Cotito: Cotito, ¿cuánto es 2 más 2? 2 más 2. 2 más 2. Empate, señor. Cotito, mañana vienes con tu papá a esta misma hora y te voy a hacer la misma pregunta. Al día siguiente, el papá, Cotito y el profesor. Y le dice el profesor: Cotito, ¿cuánto es 2 más 2? 4, señor. Y le dice el papá: dele otra oportunidad. Un borracho orinando en la calle y abajo vi un gato. Y el gato le dice: miau. ¿Y qué quería, huevón, que fuera whisky? El Sambo Cabero, el gran trovador nacional, es tan gordo. El otro día nos encontramos en el Jirón de la Unión y me dice: Chalo, aquí en el Jirón de la Unión hay una balanza nueva, una balanza parlante, que no bota ticket, no tiene aguja, sino que emite una voz. Y la voz te dice tu peso. Yo me subo a la plataforma de la balanza y me dice 80 kilos de peso. Se sube Cabero y dice: por favor, pésense de a uno. ¿Cómo estará de gordo el Sambo Cabero que cada vez que va a la playa a tomar baño de sol, tres personas tras de él toman sombra? Dice su mujer que Arturo Calato parece un ropero de tres cuerpos con la llavecita puesta. Cuando se vaya el Sambo Cabero, no se jabona el cuerpo como nosotros con las manos, sino jabona las paredes y después comienza a menearse el pie de la pared. El otro día fue a visitar a Chincha a sus familiares y le dieron unos ricos platos de frijoles en la noche. Se tiró un pedo el gordo Cabero. 3 días de neblina en Chincha. El jorobadito estaba en el urinario, se baja el cierre y saca tremenda chulapi que parecía un bate de béisbol. Un pata lo estaba mirando y dice: compadre, si yo tuviera una de ese tamaño, me la besaría todo el día. ¿Y por qué crees que estoy jorobado? Dos viejitos de 70 se casan, se van a pasar su luna de miel en la soledad de la alcoba, el viejito encima de la viejita. ¿60? ¿70? ¿60? ¿70? No te entiendo nada, viejito, sácate la dentadura. El viejito saca la dentadura, lo mete en un vaso de agua y le dice: si sientes que te entra. Le dice la viejita: 90, 100, 90, 100. No te entiendo nada, viejita, sácate la dentadura. La viejita salta con la dentadura, lo mete en un vaso de agua y le dice: no me entra bien. Un amigo le dice a otro, tú trabajas en la salchichonería. No, me botaron de la salchichonería porque le metí el dedo a la rebanadora. ¿Y qué te pasó en el dedo? Nada. Y a la rebanadora también la botaron. Vaselina, deja de doler. Eso que hay entre tus piernas siempre me encantó. Aunque duele mucho soportar el cartucho que soporto yo. Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé. Amigos, esta ha sido una grabación para Rojar, la nueva disquera que se impone en el Perú. ¡Aplauso para ellos! ¡Hasta la próxima grabación de Chalo ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Señoras, señores, con sumo beneplácito dejo con ustedes al humorista internacional, Chalo Reyes. Oye, se encuentran Maradona con Canilla y le dice Maradona, che Canilla, tengo dos cosas que contarte, una buena y una mala. Y decime la buena, que dejé la coca. Y decime la mala, que no sé dónde. Le mandan a Fidel Castro un paquete con un frasco de sal, un mapa de Cuba y una foto de Michael Jackson. Al segundo día, igual, un paquete con un frasco de sal, un mapa de Cuba y una foto de Michael Jackson. Al tercer día, lo mismo. Fidel Castro hace llamar a su servicio de inteligencia y le dice, ¿qué significa esto? Sal de Cuba, maricón. Sale Susy Díaz del Congreso a las 6 de la tarde, a la hora que se están recogiendo los pájaros que hay en la Plaza Bolívar, en los árboles de la Plaza Bolívar. Y de repente le dice Susy Díaz a su esposo, Percy, porque siente algo que le cae en la cabeza. Percy, ¿qué tengo en la cabeza? Caca. No, por fuera. Hablando de Susy Díaz, le están diciendo últimamente la capa de ozono, porque cada día tiene el hueco más ancho. Un mandatario de Cambio 90 en una manifestación popular. Y en el tiempo de Alan García, ¿qué comíamos? Y uno del público le dijo, ¡mierda! ¿Y ahora qué comemos? ¡Ni mierda! ¿Cómo estará de difícil la situación que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos? Un hombre peruano común y corriente pateando latas por la calle. Gobierno de mierda, gobierno de mierda, gobierno de mierda. Viene el policía y le dice, usted va 24 horas detenido en la comisaría por estar hablando mal del gobierno. No, señor, me estaba refiriendo al gobierno argentino. No, el único de mierda que yo conozco es este. A propósito de Alan García, le dice a su consejero espiritual, el día que yo muera, quiero que mis manos las entierren en Trujillo, porque allí ha sido donde más me han aplaudido. Mis pies, que los entierren en Villa Mercedes, porque allí ha sido donde he dado mis primeros pasos en la política. Mi cabeza, que la entierren en Lima, porque allí ha sido donde más he pensado. Entonces, ¿el culo dónde lo enterramos? Porque tú la has cagado en todo el país. Yo he tenido la suerte, gracias a estos discos cómicos, de llegar a casi todas partes del mundo. He tenido la suerte de viajar a Australia, a Escandinavia y a Europa. He viajado mucho por toda América gracias a estos discos cómicos. Y tengo anécdotas, por ejemplo, en Tahití, la mujer no casada usa una flor en cada oreja en seña de que son solteras. La mujer casada ya no usa flor en seña de que están defloradas. Hay algunas solteras que no debieran usar flor en ninguno de los dos lados. Un borracho le dice a otro, compadre, vamos a dar serenata al convento, que hay unas monjitas que están bien ricas, compadre. No, compadrito, es una irreverencia, ¿cómo le va a dar serenata al convento? Agarre su guitarra, compadre, vamos a dar serenata al convento. Y agarran su guitarra y se van al convento. Quiero cantarte, mujer, mi más bonita canción. Porque eres tú mi querer, dueña de mi corazón. Dice la madre superiora, madre karateca, vaya a botar esos borrachos. Y viene la madre karateca, ¡ja, ja, ja! ¡Qué chucha quieren! ¿Lo ves, compadre? Tenemos para escoger. Un argentino en España. Che, pibe, dame un atado de fasos. Aquí no decimos fasos, decimos cigarrillos. Entonces dame un atado de cigarrillos. Aquí no decimos atado, decimos paquete. Entonces dame un paquete de cigarrillos y un paquete de fósforos. Aquí no decimos fósforos, decimos cerillos. ¿Cómo les llaman aquí a los hijos de puta? Aquí no los llamamos, vienen solo de la Argentina. Un niñito le dice a su papá, papá, tengo duda. No, hijito, tú no debes tener duda, tú debes estar seguro. Estoy seguro que tengo duda da pichuda. El espía se estaba escapando de la tropa 50 metros adelante. Cruza la esquina, el espía se encuentra con una monjita. El espía se camufla bajo la falda de la monjita, pasa la tropa sin darse cuenta, sale de la falda de la monjita y le dice, madrecita, muchas gracias. ¿Sabe que cuando yo estaba bajo sus faldas, le besé las pantorrillas? Me subí un poquito, le besé las rodillas. Me subí un poquito, le besé los muslos. ¿Qué hubiera pasado si me seguía subiendo? Me besaba la pichula porque yo también soy espía. Sale de Trujillo hacia Lima un curita con su camioneta y a la salida de Trujillo había una monjita haciendo auto-stop. El curita hace subir a la monjita a la camioneta y a la altura de Chimbote la monjita se queda dormida y el curita le pone la mano en la rodilla. La monjita se despierta y le dice: Padre, Salmo 26. El curita saca la mano. A la altura de Barranca dormía la monjita, la mano del cura en la rodilla, la monjita: Padre, Salmo 26. A la altura de Guacho dormía la monjita, la mano del cura en la rodilla de la monjita: Padre, Salmo 26. Llegan a Lima, el cura deja a la monjita en su convento y se va a su iglesia. Agarra la Biblia, Salmo 26. Arriba hallarás la gloria. Y así, viajando por el mundo, he llegado a darme cuenta que los cantantes más famosos del mundo son maricones. Por eso yo estoy aprendiendo a cantar. Y voy a hacerlo con el acompañamiento del grupo mágico de César Aranda. En la batería, Pedro Jorge, 25 años, soltero, 15.000 soles en el banco. ¡Aplauso para él! En el órgano electrónico, Germán, 24 años de edad, soltero, 20.000 soles en el banco. ¡Aplauso para él! Dirigiendo el grupo en la guitarra, César Aranda, 28 años de edad, casado, 30.000 soles de deudas. A Pedro Jorge, más conocido como Carecu. Carecuervo. Germán, más conocido como Carepin. Carepingüín. Y César, más conocido como Carechu. Carechupón. A la hermana de Pedro Jorge le están diciendo la escopeta. No deja pájaro parado. A la hermana de Germán le están diciendo el vaso de agua. No se le niega a nadie. Y a la hermana de César le dicen la carapulcra, porque tiene la papa seca. Pedro Jorge, ¿tú qué prefieres? ¿Vestir bien o comer bien? Vestir bien. Entonces cómete este pedacito. César, ¿tú qué prefieres? ¿Saber más o tener más? Saber más. Entonces te voy a enseñar un versito para que te lo aprendas. Si quieres tentar la suerte, bájame los pantalones. Encontrarás un guachito con dos aproximaciones. ¿Tú sabes cómo se le reconoce a un maricón? En que se dejan poner la mano en el hombro. ¿Tú sabes cómo se dice suegra en árabe? No. Estorbo. ¿Tú sabes en qué se diferencia un torero a un enamorado? No. En que los dos tienen que hacer buena faena para ganarse el rabo. ¿Tú sabes en qué se diferencia picardía con maldad? Nah. En que picardía es salir con la mujer de un amigo y maldad es que el amigo salga con la mujer de uno. Lo duro entra en lo blando y los dos quedan colgando. ¿Qué es? Los aretes. Pero... ¿Tú sabes qué es el arte? ¿Qué es el arte? El arte es cultivar la... No, cultura. Hombre, es cagarte de frío. A la hermana de Pedro Jorge le están diciendo la bolsa de harina. Porque más, mientras más la golpean, más polvo se echa. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. A una muchacha de Virgo el horóscopo decía que sé si se descuidaba. pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Si ves un perro durmiendo, pasa tú con disimulo, porque si es que se despierta, te puede morder el perro. La niña se quejaba de que le dolía el abdomen. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Mi suegra dejó colgado su calzón en la cocina, y un gato se la comió creyendo que era asesina. La niña se quejaba de que le dolía el abdomen. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Te vengo a ver porque de día no puedo. Tengo calzoncillos rotos y se me salen los pelos. La niña se quejaba de que le doy el abdomen. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Una vieja en una fiesta bailando se tira un pedo, y para no tirarse otro tuvo que meterse el dedo. La niña se quejaba de que le doy el abdomen. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Una vieja en un corral de un pedo mató un mulo. ¿Quién ha dicho que las viejas no tienen fuerza en el? La niña se quejaba de que le doy el abdomen. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Eso le pasa a la niña por no mirar lo que come. Un señor hace llamar a Sherlock Holmes, el mejor detective del mundo, y le dice: mi mujer me engaña, persígala y prepáreme un informe escrito de todos sus movimientos. Sherlock Holmes sigue a la mujer y prepara el informe escrito. Su mujer salió de su casa, se fue en busca de su amante. Se fueron juntos a un hotel, tomaron una habitación en un segundo piso con vista a la calle. Y como no había habitaciones disponibles en el hotel, tuve que treparme en un árbol y ver todos sus movimientos. Ella comenzó a besarlo a él, él comenzó a acariciarla a ella. Se metieron entre la cama y entre sábanas, ella comenzó a jugar con él y él comenzó a jugar con ella, y yo comencé a jugar conmigo y me caí del árbol. Soy